rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Hermoso atardecer en la ciudad de Mar del Plata y nosotros aquí teniéndole rabia al silencio, haciéndole caso a don Atahualpa Yupanqui con aquella milonga que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Momento especial del programa, como cada miércoles tenemos invitados, invitadas especiales que vienen a compartir su música, a charlar sobre su actualidad, sobre su trabajo y a formar parte de esta especie de galería sonora de la ciudad de Mar del Plata. Y recibimos en esta oportunidad a Lucía Costa. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Muy contenta de estar acá con vos, Eva. Te quiero mucho. Y te voy conociendo y me voy cruzando con tus actividades musicales y docentes en estos últimos años. Así que ahora en la periodística también. Bueno, muchas gracias. Para mí también es muy lindo que hayas podido venir. Hemos intentado durante el año pasado, pero las distintas actividades que tenés como docente han impedido también que hayas podido venir los miércoles a la tarde. Sí. Sos una trabajadora de la música en muchas ramas, pero ¿cómo llega la docencia a tu vida, que es una parte importante como comunicadora, como trabajadora para transmitirle a los chicos y a las chicas esa manera de ver el mundo a través de la música? Empezó sin darme cuenta a los 12 años cuando entré en el poli, en el polivalente, con ganas de estudiar guitarra, de tocar la guitarra. Y dentro de la formación, a la tarde, era como la película Fama, sigue siendo así, hay uno bailando danza clásica, otro zapateando una chacarera, tocando el bombo, y se escucha por ahí un piano haciendo música clásica. Esa fue mi formación como maestra de música. Claro. La amo, la adoro, la añoro y siempre la recuerdo. Y la agradezco también, porque fue un secundario que pudo contener todas esas curiosidades e inquietudes que yo tenía en ese momento. Cuando terminé, en ese momento me recibí de maestra de música con especialidad en guitarra. Y ahí empecé a correr a las asambleas y, como nos pasa a todos los que se reciben en ese momento, no accedes al Estado. Entonces empecé en instituciones privadas. Y bueno, y ahí un poco tenía que hacer lo que decía el directivo, lo que imponía un poco la escuela. Cuando logré estar en el Estado, que ya el puntaje me permitió acceder, empecé a tomar inicial, primaria, secundaria y con el tiempo también, como actualmente estoy, dando guitarra en el conservatorio a nivel terciario. Y en el Estado encontré la libertad total realmente de poder llevar mi planificación a la necesidad de lo que veía en cada lugar. Y aprendí en estos ya 18 años de trabajo, porque empecé a los 19 y tengo 38, así que ya son muchos años, muchas escuelas de distintas zonas de la ciudad. También tuve una experiencia hermosa en la ciudad de Maipú, di 5 años de taller de música, de guitarra, también para chiquitos, para adultos, y eso era un trabajo paralelo que hacía un día en el que viajaba todo el día a Maipú. Entonces, la mezcla de todas esas experiencias a mí me fue dando herramientas nuevas. Y también esto de ser músico, de tocar, para mí me parece que es muy importante que la persona que enseñe arte lo pueda producir. Pase por un escenario, pase por una galería, por una exposición y le pueda transmitir al alumno el arte vivo. Esa experiencia hermosa que tenés tocando, que vos también la vivís a diario, que el chico que está en la clase de música toque, no que se sienta a escuchar un audio que hizo alguien. Que él pueda producirlo. Ser parte de ese suceso. Sí, sí. Sos una persona joven, tenés 38 años y 18 años de experiencia, eso es mucho. Y realmente cuando uno observa tus clases, me ha tocado la posibilidad de observarte en inicial, en primaria y también en terciario por el estudio que uno lleva y también por la práctica docente que uno también realiza. Realmente es maravilloso cómo se nota tu disfrute a la hora de compartir la música con los chicos y las chicas. Totalmente. Para mí, una amiga, Andrea Hernández, que es artista plástica, que enseña en cerámica, coincide conmigo en ese punto. que cuando vos enfrentás una clase, sea la que sea, y el momento del día que sea, porque a veces tenés días de muchas horas de clase, es como una puesta en escena, es como una función, que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción es captar y darle al alumno lo que está esperando de ese momento. El nudo está en todo ese desarrollo hermoso, y que a veces hay conflicto, a veces hay cosas que no se dan, desde la infraestructura, si tenés o no instrumentos, pero de alguna manera se resuelve. Si hay ganas desde el lado del alumno y del docente, y si te acompaña un equipo directivo, ni hablar, esas cosas en el transcurso del año se van resolviendo. Y el final es esa sensación que te queda, que vos te vas lleno y pleno de cosas que descubriste, que no las planificaste y se dieron en el momento, y la alegría del que se va, que te pega un abrazo, que se va cantando la canción, en el caso de los más chiquitos, y ahí está la tarea cumplida, y bueno, y esa es la felicidad. ¿Por qué enseñas música? Y bueno, de alguna manera fue esto que te dije al comienzo, mi paso por el polivalente. Ahí descubrí a esa maestra que me acompañó y me sigue acompañando hasta ahora. Me refería a qué te propone la música para que vos quieras enseñarla, para que vos quieras convidarle ese mundo distinto a los chicos y las chicas. Y alegría, emoción, curiosidad, y también encontrar como otra manera de transmitir sentimientos o emociones, que es muy específica, muy linda, y que es a través de un instrumento y una canción. Descubrir un mundo de conocimiento, de sentires, que otra manera que no sea el arte no te permite vivenciar. Eso es un mundo fascinante para mí, que me pasa como músico, como eterna alumna, porque siempre voy a ser alumna, siempre hay que estar aprendiendo. Y desde el lado docente es eso, brindarles esa pasión y esa sensibilidad que encuentro en esos momentos. Bueno, queremos empezar a compartir algo de tu música. ¿Querés que escuchemos un poco? Contanos del audio que vamos a escuchar ahora. Bueno, traje unos fragmentos de un EP, que es una pequeña presentación que hago de un grupo de canciones que ya tienen sus años y que las estoy editando. Donde vivo hay un estudio de grabación, y por ahí eso a veces te juega en contra, porque buscas la perfección y pasan los años, los meses, y decís, uy, no, voy a cambiar este sonido. Distinto es cuando vas a un lugar a grabar, que tenés las horas y los minutos contados. Y sacan una foto de ese momento. Claro, acá yo como estoy ahí, pero ya este año me puse yo misma el límite, que lo quiero sacar, lo quiero difundir, y es la primera vez que en radio se va a escuchar algo acá con vos. ¡Qué bueno! Esto que vamos a poner primero es Bahía Bonita, justamente es la playa que está frente a mi casa, donde está el estudio, y el mar para mí es un gran inspirador de las canciones que hice en este EP, porque lo camino a diario por una cuestión física y un disfrute de ir con auriculares por la orilla y tenerlo siempre presente. Cuando vivía en Olavarría y era chiquita, era inalcanzable. Y ahora hace 15 años que vivo frente a esa belleza. Uf. Y bueno, es una alegría estar ahí tan cerca y respirarlo, sentirlo, verlo aunque sea desde el auto cuando algún día no pude cruzar, pero siempre está ahí. Y bueno, este Bahía Bonita habla de esa playa, de ese tránsito por esos lugares. Y también hago la alusión a un músico que tocó conmigo y con otro grupo de músicos, con Antonio Russo, con Sebastián Galati, que es Jackie Patruno, que integramos con él la banda del Principado de Mar del Plata. Físicamente no está, pero nos quedaron sus canciones, su magia, su cultura, su vivencia por el rock y por tantas otras áreas de su vida. Y en un momento lo menciono, cuando hablo de ese príncipe azul, que es él que está ahí en esa bahía bonita. Después también se va a escuchar Ondulante, mientras seguimos conversando, y también tiene que ver con esta sensación ondulante de observar un mar, de escucharlo y de sentirlo. Una música de la costa atlántica, sin dudas. Totalmente, sí, sí, sí. Escuchamos entonces Bahía Bonita. Suena, no. escuchábamos la canción de Lucía Costa, En rabia al silencio. Indudablemente, como decías, el mar forma parte de tu musicalidad, Lucía. Sí. ¿Cuándo descubriste eso? ¿Cuándo sentiste que esto era así? Que vos estabas transmitiendo parte de esa gran energía del mar que te llegaba. Y cuando empecé a observar lo que estaba escribiendo, lo que estaba componiendo. Todo el tiempo estoy buscando que haya matices, que haya vaivenes, que tenga profundidad también lo que estoy diciendo desde la sonoridad y desde la letra. Por ahí no soy, obviamente no soy una gran letrista ni una gran cantante, solo estoy empezando, asomándome a eso. Y las letras son minimalistas, son chiquitas pero tienen mucha profundidad, ya sea porque hablan de cuestiones mías personales o estoy analizando el contexto donde vivo. Así que eso tiene que ver por ahí también con mi visión del mar y de esto de disfrutarlo. Con esto de buscar qué hay detrás del mar, ¿no? De esa mirada superficial que se proyecta de Mar del Plata como ciudad balnearia turística para el entretenimiento. Hay algo detrás, ¿no? Hablando de Jackie Patrón otra vez, ahora te lo traigo a la charla, porque cuando estuvo Atahualpa en Mar del Plata hace muchos años, no recuerdo la fecha, él hablaba del hombre que mira el campo, del hombre que mira el bosque, la selva, que mira la montaña. Y Jackie le dijo, ¿y el hombre que mira el mar? Y generó un silencio en Atahualpa. Después no recuerdo cómo continuó la anécdota, que sería importante, ¿no? Pero recuerdo que él me contó eso. Y el hombre que mira al mar, Jackie tenía esto de mirar al mar todo el tiempo también. Y un poco me quedó esa incógnita. Y a veces cuando cruzo al mar frente a casa, voy con el charango y toco algunas sonoridades. Es bellísimo encontrar ese choque. Uno toca el charango y que espera escuchar o ver un paisaje norteño, Cerro de Siete Colores. Pero cuando tocas frente al mar, es como un diálogo de interculturalidad, pero que tiene que ver con los paisajes y con esto que lleva y trae los mares del mundo, las músicas, las migraciones, los viajes. Así que, y además hay como un sonido que se provoca cuando pones el charango de frente. Los que están en casa lo van a probar, el que tenga un charango. Se despiertan los armónicos del instrumento naturalmente, sin que lo toques. Con las vibraciones del mar. Es bellísimo. Uy, qué lindo. Sí, sí. Qué lindo. Así que lo recomiendo, para que lo hagan en casa. Bueno, ¿qué instrumentos tocas? Mi formación más académica y con la que completé todos los estudios y lo sigo haciendo actualmente es la guitarra. ¿Qué es la guitarra clásica? Un instrumento que has traído. Que traje para hacer en algún ratito una de las canciones. Vale. También toco violín. Estuve integrando con Willy Sotelo la orquesta Amadeus, que hoy en día es la que generó junto a él esta belleza de la Infanta Orquesta. El año pasado fui capacitadora en una de las escuelas con este proyecto. Bueno, y ahí también toqué mucho el violín, pero también lo toqué más en música popular, invitada de grupos folclóricos, de bandas de rock. El charango, la caja, el udu y otras cositas que andan por ahí tiene que ver con con esto de ser docente y de llevar sonoridades al aula. Y también las incorporo cuando toco, de invitada o en cuestiones propias. Yo integro un grupo muy lindo instrumental que se llama Boulevard Marítimo, junto a Antonio Russo, que es la misma persona que maneja el estudio de grabación, mi pareja. Y entonces con él, Boulevard Marítimo tiene también estos encuentros de sonoridades, de ritmos, de guitarras criollas, eléctricas que se cruzan y generan este diálogo de sonoridades. Será interesante ahora escuchar, porque tenemos varios instrumentos repartidos por el estudio de la radio, escucharla a Lucía hacer música en vivo. ¿Qué nos vas a regalar, Lucía? Un juego, es como un tríptico sonoro que empieza a jugar por el charango con algunas coplas de mi autoría. Después voy a encontrarme con el udu y ahí voy a recrear una copla muy conocida que no hace falta presentarla, y otra hermosa copla en quichua que me enseñaron en la escuelita del Coyunco que vos visitaste el año pasado. Sí. Un hermano de una alumna que estaba recién llegado de Bolivia. Lo invité porque él quería enseñarme unas palabritas en quichua y dijo, esto que te voy a cantar es lo primero que escuché en brazos de mi abuela al llegar al mundo. Es bellísimo y también triste porque la copla dice, ¿qué es aquella nube que está llegando, que se acerca? Será el llanto de mi madre que se viene acercando, como si fuera un paisaje de tormenta. Bueno, así que ahí empiezo a jugar entre el charango y el udu, jugando con esta música norteña. Y el udu lo traje hace poquito de Tilcara. Es una belleza hecha por el alfarero nadalino. Lucía Costa en Rabia al Silencio. transforma. Una melodía te expande, una canción te lleva a otro lugar. Todo empieza a perder peso. Ojos de aire, ojos que sueñan, ojos que miran más allá. Si tu mirada se posa en la mía, quedo en suspenso. Atravieso el umbral. Toco con mi charango los colores. Toco con mi charango los colores. Bailo. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo yo volar, hasta que agarro mi caja y la empiezo a guardar. Y Maipuyu, Kaipuyu, Yanayaspa, Guasaikamu. Mama y paguay caininchari, para mantucus pajamos. Qué lindo. Bueno, hemos disfrutado aquí de la propuesta musical de Lucía Costa. Realmente hermoso. ¿Cómo suena ese udu, por favor? Es qué una profundidad, belleza. ¿Eh? Sí, qué, sí, qué sonido maravilloso. Sí, yo lo descubrí en la banda de Chango Espaciú y también a Facundo Guevara como sesionista de Aznar y de muchos otros. Y dije, ¿qué es eso? Lo empecé a investigar y cuando tuve la posibilidad de ir a Tilcara, fui a la casa de Nadalino. Y le dije, ¿qué sentís cuando haces un instrumento así? No, yo soy el alfarero. El que hace que esto sea un instrumento es el músico que lo toca. Fascinante su casa, conocerlo. Y bueno, está ahí en Tilcara. En realidad en un pueblito cercano que se llama Sumaipacha. Que de la casa de él ves el Pucará, por ejemplo. Bellísimo lugar. Uy, fui a ese lugar en el año 2005. Estábamos viajando, tocando con el dúo La Trova en la Escuela Música Esperanza de Miguel Ángel Estrella. Y fui a conocer el Pucará en una mañana de 10 grados bajo cero, más o menos. Pasaste el puentecito ese colgante. El puentecito, sí, con el hielo prácticamente. Íbamos ahí. Pero bueno, era la única oportunidad. Pero debe ser un espacio único para... Sí. Sin dudas, en otro lugar no podría ser este tipo de instrumentos o con esta sonoridad, con este vuelo, con esta posibilidad musical. Es más, él tiene dos diseños. Uno es del timbiki y este es el yabi, justamente porque sacó la arcilla de las canteras de yabi. Por eso tiene ese nombre. Sí. Bueno, y ahora pasa la guitarra a tus manos. Sí, sí, apareció así. ¿Qué guitarra es de Luthier? Es de Luthier, es de Estrada Gómez, un luthier divino que vive en Ramos Mejía, en Buenos Aires. Y hace años que la tengo y me va acompañando. Y como pasa con los instrumentos buenos, a medida que los vas tocando, la sonoridad crece. Así que año a año me sorprende. También uno puede mejorar su técnica, pero además el instrumento. La madera va resonando distinto. Sí. Y ahora traje algo que tiene un poquito de ese ritmo. También también del norte, porque es una baguala, es una canción de cuna que le hice, quizás está escuchando, a Ciro, uno de mis sobrinos, que en ese momento tenía 1 año, ahora tiene 11, y se iba a vivir a España con mi hermana y mi cuñado, que son médicos. Iban a hacer un estudio, un trabajo allá, y por muchos años yo no lo iba a ver. Entonces le hice esta canción, esta coplita, para que él me recuerde. Y fue como nuestro puente. Y cada vez que venía, cada que pasaban los años, se la cantaba, y bueno, ahora está otra vez en la ciudad. Y es una canción que añoro y quiero mucho, por eso te la traje hoy. Bueno, vamos a disfrutarla aquí, en Rabia al Silencio. Era verdad que la sonoridad, un poco también la guitarra va convirtiéndose en parte de tu expresividad, uno se amolda a ese instrumento o él a uno, no sé qué pasa ahí en esa comunicación. Sí, sí. Pero sin duda las maderas, la parte vibrante de la guitarra entra también en diálogo con la humanidad que cada uno le puede dar. Al sonido, ¿no? Hay un texto que descubrí el año pasado gracias a un alumno de Atahualpa, bellísimo, hermoso, que se llama La Guitarra. Él desgrabó algo que encontró en YouTube y dice que la guitarra en realidad escuchó, siendo árbol, el canto de los pájaros, de sustos, de amanecidas, de lluvia, y es como que ya se viene temblando desde el propio árbol. Y eso me parece maravilloso. Y siempre lo comparto desde que lo descubrí. Y es así. Estas maderas estuvieron antes de ser taladas, ya escuchando y vibrando la vida, la naturaleza. Así que el músico, cuando las toca, quizá despierta alguna de esas historias también, ¿no? Uh-huh. Hablando un poco entre las metáforas, pero los que tocamos sabemos que eso es cierto. Uh-huh. ¿Qué te ha permitido hacer la música en tu vida? Y generalmente lo que me traspasa, lo que me hace emocionar. En este grupo de canciones que tengo, hoy estoy haciendo como un puente entre lo que está grabado, que son temas más pop, y lo que toqué recién, que tiene más raíz folclórica, ¿no? Cuando era más chica, por ahí escuchaba otras músicas, y me pongo más grande y me estoy tirando más a lo folclórico. Pero todas las canciones tienen que ver eso, las cosas que me atravesaron, que me emocionaron, en donde puse la mirada y aparece una melodía y acompaña esa historia. Lucía Costa aquí con nosotros, disfrutando de esta tarde, de este atardecer marplatense, con el sol que se va escondiendo lentamente entre los techos de las casas aquí en la zona de Constitución y que nos va dejando también una sonoridad bien marplatense relacionada a los paisajes de nuestra ciudad. ¿Qué importancia tiene el territorio para las músicas? Es decir, lo que pasa con las geografías, con las relaciones sociales, con las construcciones humanas. ¿Qué importancia tiene para que después esas músicas nazcan? Cuando uno tiene la posibilidad de viajar, que últimamente lo estoy haciendo más seguido, te fascina ver las distintas maneras de vivir, de transitar por paisajes que te atrapan y te cambian por dentro. Realmente no es lo mismo estar en Buenos Aires, agobiado de edificios, de sonidos, de contaminación sonora y de otro tipo, que, como decíamos recién, caminar por una callecita de Tilcara. O sea que define totalmente, y cuando escuchamos a los grandes compositores y artistas, también lo notamos a eso. Escuchás un tema de Carlos Aguirre, que ambos lo conocemos y lo adoramos, y estás viviendo el Paraná. estás ahí, estás transitando el cauce del río. Cuando escuchás a Peteco Carabajal y escuchás una chacarera, estás ahí también, sintiendo cómo la polvadera se levanta. O sea que es bellísimo cómo se impregna la imagen del lugar que habita el artista y empieza a habitar la canción. Y también sucede que el heavy metal, el rock, está representado en las grandes ciudades. Por algo será, sí, ¿no? También hay otro impacto en la sonoridad, otra necesidad de gritar y de decir lo que sentís y pensás. Sí, sí. Lucía, ha sido un placer charlar con vos y escuchar tu música. ¿Querés despedirte con alguna canción o con alguna música que vos quieras? Sí, sí, sí, sí. Y este tema, por ahí está más relacionado con lo que escuchamos en los audios de fondo. También fue parte del espectáculo Mundano, que un hermoso espectáculo de danza y teatro que transité años atrás con Jimena Torti, con Clara Andrade y tantos otros. En un momento ellos hacían danza, teatro y textos, ¿no? Y este tema tuvo que ver con ese momento, así que integró parte de ese espectáculo también. Bueno, Lucía, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a vos. Me voy yendo entonces con Pequeños Mundos. Ahí va. Silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.